que estás en la partida de la menos, con el nuevo amanecer capaz que la casa de los recuerdos se convierta en un hogar donde el amor nada, el alma pueda, la alma pueda volar, y su alma pueda volar, su alma pueda volar. Thank you. Distancia ni la dolor, la unión eterna del amor.

Thank you. Thank you.